mujer en la mirada, una sonrisa enamorada. Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como les decía al principio del programa, ayer se estrenó para la televisión abierta en Cinear este documental película llamado Tamara Bunke Estania. Y de otro lado de la línea lo tenemos a Norberto Fiorgione, que es su creador. Hola Norberto, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por el llamado. Norberto, bueno, como veníamos charlando, uno va descubriendo muchas cosas, sobre todo cuando empieza desde el principio, porque este es tu segundo documental. El primero había sido de tus queridas presencias, esta película sobre la guerrilla del Che en Bolivia, y ahí me vengo a enterar que habías participado en la búsqueda de los restos, junto a un montón de voluntarios. Me gustaría que empecemos charlando sobre esos días en Bolivia. La idea es que te cuente más o menos el tema de cómo fue mi participación en la búsqueda, calculo. Exactamente. En realidad yo llegué en una etapa que fueron aproximadamente, no sé, unos 10 meses antes de que se encuentre el cuerpo de los guerrilleros. Era la etapa donde estaban los geofísicos cubanos, que estaban haciendo, digamos, todo el rastreo con el sonar y qué sé yo. Yo en esa época hacía viajes a Machu Picchu con grupos, y lo que hice fue, mandarme antes de que llegue el grupo a Bolivia y tratar de participar como voluntario. Uh-huh. Claro, no me conocían, yo no conocía a nadie. Había gente del equipo argentino de antropología forense que no, bueno, que ya tenía su gente que habían contratado y, bueno, no tenía mucha cabida. Me hice más o menos amigo de los compañeros cubanos y quedaron en que, bueno, yo iba a hacer mi trabajo de llevar a este grupo y que los iba a llamar desde Perú. Si ellos no habían encontrado nada y necesitaban voluntarios, me podía sumar, y así fue. Llamé desde Perú, no habían encontrado a nadie, y daba la casualidad que eran los carnavales, y en los carnavales no tenían gente que trabaje con ellos. Claro. Y me dijeron que me podía sumar, y bueno, en el regreso ya me quedé trabajando. Fue una experiencia de unos 20 días más o menos, pero estábamos con el georradar, con las localizaciones, digamos, había radiestesia, que era otro método de los que utilizaban, y se trabajaba con testimonios básicamente de los lugareños. El tema es que había, no sé, más de... Ellos creo que habían salido desde Cuba con un puñado de hipótesis de lugares donde podría estar el cuerpo, y llegando allá se encontraron con que tenían más de 80 hipótesis, porque había muchísimas versiones. Ahí es en donde comienza la historia de empezar a recopilar testimonios para poder empezar a hacer las películas. ¿Cómo? Ahí en ese momento, cuando empezás a charlar con la gente, es el que se te da la idea de hacer esta recopilación de testimonios para hacer estas dos películas. Mira, en principio fue así. Yo trabajaba, con cámara, pero haciendo sociales acá. Me llevé mi cámara para hacer como una especie de registro de lo que iba vivenciando y compartir acá con la gente que le interesaba la temática, ¿no es cierto? Claro. Y en determinado momento me encontré en la lavandería, que en la primera película se ve algo de eso, que es una imagen muy borrosa por una cámara de Super VHS, y vi que no había ninguna mención a los compañeros, ¿no? Que estaba todo dedicado al Che, cosa que está bien, que es así. El Che es como era el eje central de toda la experiencia guerrillera, pero yo decía, qué raro, ¿no? Porque todo el resto de los compañeros no hay una mención. Entonces se me ocurrió y puse Gracias a Vos, a Inti, a todos. Claro. Pero eso quedó ahí como un escrito. Cuando vine acá, la gente me dijeron, no vale la pena averiguar un poco más, porque yo me había reunido con gente allá, lo había conocido a Loyola Guzmán, en La Paz había conocido a María del Carmen Ariet, que en ese momento no estaba en Valle Grande, pero me la había presentado a Antonio Pereira, hermano de Inti y de Coco. Y dije, bueno, me voy a hacer un viaje y voy a tratar de hacer algo un poco más serio. Me hice ese segundo viaje, yo en ese momento vendí algunas cosas, me compré una cámara y fue. Cuando volví con eso me volvieron a proponer hacer algo más profesional y entonces con mi esposa presentamos un proyecto en el INCA, el cual fue aprobado, tuvo el apoyo, y con un equipo reducido, Claudio Remedi, Gabriela Jaime, nos fuimos para allá y bueno, fueron dos viajes de 15 días y así salió de Sus Queridas Presencias. Exactamente. Del salto de Sus Queridas Presencias, que era la canción esta al Che, pero en plural, claro, para abarcar a todos, bueno, quedó un salto muy chiquitito para hacer particularmente la historia de Tania, ¿no? Claro, y ahí es en donde arranca toda esta investigación, que verdaderamente ayer cuando lo veía me sorprendió muchas de las cosas. Hoy te decía lo del tema del fascismo acá en Argentina, fue duro lo del tema de la esa llenada de gente en el Luna Park, testimonios que habla Bayer, lo del club en Villa Ballester, bueno, muchas cosas que la gente por ahí no la conoce, por ahí se olvida, y por ahí enfrenta mucho de este comunismo que era de esa manera en aquella época contra el fascismo instaladísimo en todo el mundo. Sí, exactamente. Bueno, esto también fue una sorpresa para mí cuando empecé a hacer el recorrido histórico de lo que fue la venida de Tamara, ¿no es cierto?, todavía a la familia, ¿no?, de Tamara acá a Argentina, escapando del fascismo, bueno, y llegar a un país donde, digamos, si bien había, digamos, mucha gente que luchaba contra el fascismo y se educaba en estas escuelas que nombra ahí Alex en la película, sí, también una fuerte presencia. Vos fíjate que este acto del Luna Park, que fue en el año 38, es el acto nazi más grande que se da fuera de Alemania. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, ahí bueno, uno puede empezar a entender por qué todo se dio todo esto así como lo contás vos, como lo detalla la película, y partes que uno se asombra, el recorrido que haces a través de las aventuras de Tania por distintos países, en la Alemania democrática, en otros lugares cercanos a donde ella estuvo viviendo y donde estuvo planificando todo. Contanos cómo fue la producción de hacer todos estos viajes. Bueno, la producción obviamente fue en un inicio con este presupuesto INCA y digamos, no me daba más que para hacer, el viaje a Cuba, después en México estuve entrevistando a Lidia Gerberov, que aparece allí en la película como amiga de Tania, que Lidia Gerberov fue también una de las mujeres a las cuales habían investigado para ocupar este papel, junto a otra argentina, que era Isabel Larguía. Las tres habían sido investigadas para ocupar este papel, y después se inclinaron por Tania, por Tamara, ¿no?, en ese momento, porque reunía para ellos las condiciones para hacerlo. Y después, en determinado momento, tuve, digamos, una sugerencia de que podía meterme con este tema de los archivos en Alemania, en Checoslovaquia. Conocí a los traductores que ahí aportaron en la película, pero ya no me podía ir con todo el grupo, porque fue una cuestión presupuestaria, y me fui solamente con Claudia Rabanda, que es mi esposa, que es parte de la producción de la película, y nos fuimos los dos. Entonces hicimos cámara, sonido, producción, entrevistas, hicimos todo entre nosotros, pero bueno, salió decentemente viejo para incluirlo, ¿no? Y fue toda una experiencia trabajar con esos archivos. Sí, a mí me llamó la atención la parte que vos vas caminando, creo que era en República Checa, para encontrar esa casa que había sido de los alemanes, del gobierno alemán, que luego pasó a manos privadas, ahí por un caminito, como si fuese acá en las sierras de Córdoba, entre medio de los arbustos, se veía la casa, y bueno, y ahí un hombre con una señora cuentan en alemán, o no sé en qué estaban hablando, te cuentan a vos cómo había sido la historia desde que estuvo Tamara ahí un tiempo, y después se el progreso hasta llegar al día de hoy a la casa. O sea, testimonios muy vivos de lo que pasó, como si hubiese sido hace mucho menos tiempo. Bueno, sí, sí, exactamente. Fue un hallazgo encontrar esa casa, inclusive, digamos, digamos, uno deja mucho material afuera, llegamos al departamento donde el Che vivió cuando estuvo clandestino en Praga. Había una serie de locaciones que el servicio de seguridad checo, en la llamada esta Operación Manuel, utilizaba para alojar a los pasajeros que iban entrando a Cuba. Y llegamos a dar con esta finca de lado y nos costó mucho dar en un principio, hasta que en determinado momento la vimos. Acá fue una historia medio graciosa, porque yo tenía una foto de la casa, pero no tenía tan claro cómo localizarla, y en determinado momento la vi, empecé a tocar, a golpear las manos y qué sé yo, y no salía nadie, y bueno, yo tenía ganas de saltar ahí con la cámara para filmar adentro, porque estaba bien protegida por vegetación, ¿no? Que esa era un poco la intención. En aquel momento la Lavi todavía estaba mucho menos poblada, y bueno, esa finca le servía para hacer ejercicios de tiro, caminata, mientras preparaban toda la llegada del Che a Bolivia. Estoy hablando de dos momentos diferentes, porque hay autores que juntan a Tania y al Che en Praga, en un libro que se llama Los Cuadernos de Praga, que bueno, es una ficción, evidentemente, pero Tania estuvo en el 64, cuando salió de Cuba y previo de su llegada a Bolivia, y el Che estuvo en el 66, cuando sale del Congo y Tanzania. Ahí en un momento estás en un lugar que no sé si es de la ONU, no recuerdo bien, donde obviamente empezás con una computadora y una serie de instrumentos en un lugar maravilloso a buscar información, y se ven las fotos de los pasaportes de Tamara. Es un lugar que envidiable como para buscar información. Sí, sí, lo del pasaporte que tuvimos la fortuna de tenerlo en la mano, son archivos alemanes. Nosotros estuvimos en principio en los archivos alemanes, y ahí, bueno, solicité todo el material, que me lo enviaron por correo, y en Checoslovaquia, que es donde se ve que están estas máquinas con microfilmaciones y qué sé yo, no tienen la carpeta física, pero tienen la carpeta microfilmada, y es mucho más fácil el acceso a los archivos de Checoslovaquia, o por lo menos a mí me resultaron más fáciles los accesos a esos archivos que a los archivos alemanes. Y a los archivos alemanes tenés los archivos de la seguridad alemana y también los del Stasi, ¿no es cierto? Es el pasaporte de Laura el que estamos hablando. Exactamente, el pasaporte con el que salió de acá de Argentina y llegó a Alemania, es el pasaporte de adolescente. Claro. Después los pasaportes que utilizó ya con el nombre de Laura, ¿cómo es? Martínez, no, ¿cómo es? Gutiérrez. Laura Gutiérrez, perdóname. Todos los otros pasaportes que fueron así en el camino, bueno, fueron documentos digitalizados, pero no es una... No los tuve en la mano, no fue una fotografía, son documentos que fui recopilando, ¿no? Estamos hablando con Norberto Forgione, él es el documentalista de estas dos películas, tanto de Tania, Tamara Bunke es Tania, y de sus queridas presencias. Norberto, contanos, como a mí me sorprendió gran parte del material, ¿qué fue lo que te sorprendió a vos cuando estabas haciendo ambas investigaciones? En la primera investigación, casi todo fue sorpresa y emoción. Si te lo tuviese que describir en emociones, si me permitís, si no después me preguntás más específicamente alguna otra cosa, me pasó que estando en la lavandería me dio una profunda tristeza, y unas ganas enormes de compartir y yo recolectar conocimiento sobre el resto, porque por lo que te digo, ¿no? que lo que dieron fue lo mismo que dio el que pusieron en juego sus vidas por un proyecto solidario. Sí. Muchos dicen que los cubanos tenían como una especie de retribución a lo que había hecho el Che en Cuba. Después la quebrada del Churro fue muy fuerte, porque cuando estás ahí te imaginas a un ejército rodeado a 17 hombres que quedaban, te da mucha bronca que hayan caído ahí en esa ratonera. Vos sabés que eso en relación a las sensaciones. Yo me iba a referir. Después, me fue muy fuerte hablar con militares que habían combatido contra él, y también en la primera se ve a un oficial que no llegó a combatir, pero fue historiador, publicó un libro y tenía las cartas de los familiares que habían escrito para hacerlas llegar a sus familiares, las encontraron en las cuevas y nunca se habían llegado a destino, y bueno, ya habían pasado en aquel momento como 40 años, y qué sé yo, y nosotros lo que hicimos fue como fotografiar esas cartas y hacerse llegar a los familiares. Uh-huh. Eso fue muy, muy fuerte emotivamente, a tal punto que hubo el caso de una chica boliviana que estaba como interiormente en desacuerdo y estaba como afectivamente, bueno, está muy afectada porque su padre, ella sentía que su padre la había abandonado porque no le interesaba ni ella ni su madre, y estas cartas que rescatamos nosotros se publicaron en La Paz y ella se encuentra con la carta del padre 30 y pico de años después, donde el padre le dice que luchaba por un mundo mejor y que no veía la hora de volver a ver a su esposa y a su querida hija, y fue como un reencuentro, ¿no? Y eso pasó en dos casos, con lo cual, bueno, eso ya fue casi, fue un premio mayor casi que las películas, ¿no? Porque uno se mete en la parte humana, ¿no? Que en definitiva toda esta movida tiene que ver con, digamos, el amor a la humanidad y a un proyecto de un mundo mejor, un mundo más solidario. Totalmente. Hay una parte donde estás en el hotel hablando con la hija del dueño del hotel, que después ella se entera que era comunista, y cuando cuenta la parte de los dos álbumes de fotos en la que estaban el tío Stalin y el tío Lenin, es buenísima. Cómo ella después empieza a atar las vivencias ya al ser más grande y cómo se da cuenta de lo que estaba pasando realmente. Sí, sí. Bueno, ese es Leni Bayón, digamos, su papá fue uno de los fundadores del Partido Comunista, y sí, nos cuenta esta historia. Ella la veía a Tania, digamos, pero bueno, en un momento, digamos, ella supo que quién era Tania y duda de que haya tenido algún contacto oficial con el padre, sino que realmente... Tania, aunque tenía una fachada de investigadora de folclore para poder insertarse en la sociedad boliviana, realmente le gustaba la música, era, digamos, tocaba guitarra, tocaba acordeón, digamos, una tipa como muy alegre, muy ligada a la música, y se iba con su grabadorita ahí a La Peña, y bueno, le sacaba fotos. Después, esto no está en la película, pero me cuenta Leni que algunas de esas fotos... se dieron cuenta ellos que los fotógrafos de La Peña pertenecían a los servicios de inteligencia del Estado de Bolivia, con lo cual La Peña era un reconocido lugar donde iba gente de izquierda, estaba totalmente infiltrada, ¿no? Norberto, gracias por compartir este rato con nosotros. Me gustaría que para el final nos dejes una reflexión de quién es para vos Tania y quién es para vos el Che. Uy, muy fuerte. Bueno, para mí el Che, digamos, representó cosas distintas en distintos momentos. En un primer momento fue para mí como una idealización completa de este superhombre sin fisuras. Con el tiempo y con la investigación he dado cuenta de que sí, tuvo errores, malos cálculos. Creo que también tuvo traiciones. Sí. Es una historia, a mí me parece que es una historia todavía para seguir develando, no creo que esté todo cerrado, pero el tema de humanizarlo para mí lo engrandece aún más. Este tema de desidealizarlo, de bajarlo de bronce y hacerlo más humano, para mí lo hace más grande, digamos. Un hombre de una coherencia y una entrega y de un amor por la causa que eligió, digamos, sin límites. De Tania, digamos, mi compromiso afectivo con el personaje fue distinto. digo, porque por ahí el tema, bueno, lo conozco más desde mi adolescencia y pude seguir, pude investigarlo un poco más. Pero detalle lo que se ve ahí es una mujer, digamos, muy resuelta y muy a favor de su causa. Y si en algún momento, te digo, sea cual fuese, es porque he escuchado distintas versiones. Yo lo que creo es que Tania, digamos, una de las versiones que circula es que fue de Alemania a Cuba, siendo parte de una operación de la Stasi, porque en ese momento, digamos, en Alemania lo que se jugaba era más una mujer que se había ido a Cuba enamorada del Che para quitarle, digamos, ese peso político porque Alemania estaba alineada a la Unión Soviética en relación a la coexistencia pacífica, y Tania era una mujer que, digamos, quería estar en la guerrilla, quería estar en la primera línea de combate. Desde Cuba, por ahí uno, no sé, se la presenta más como la contracara, la heroína, digamos, la contraparte femenina de lo que es el Che. Yo creo que Tania, como dice Gustavo Ostría en la película, encontró en Cuba una revolución, digamos, menos estructurada, más vital. Digamos, ella se había criado en Latinoamérica, en Argentina, hasta los 14, 15 años, y realmente me parece que no encajaba un poco en la estructura alemana de esos momentos. Ella lo dice en su carta, y lo que hizo fue seguir al Che. Yo no creo, como dicen muchos, que pudo haber traicionado, porque, digamos, de haber traicionado no tenía necesariamente que meterse en el monte y acabar muerto. Digamos, uno puede hacer una traición preservándose. Yo creo que fue una mujer que luchó por sus ideales y bueno, nada, hasta las últimas consecuencias, de la misma manera que los demás. El único tema es que es una pena que haya dejado el rol para el cual estaba preparado, porque aunque ella me parece que era una mujer que como combatiente podría ser inclusive mejor que alguno de los hombres que estaban ahí, combatientes podía haber en el monte, pero el rol de ella lo podía cumplir solamente ella. Y bueno, nada, fue una pena que haya terminado así en el monte, ¿no? Norberto Forgione, muchísimas gracias por la entrevista. Invitamos a la gente a ver los dos documentales, pero sobre todo este que está estrenadito recién en la televisión abierta, Tamara Bunkes Tania. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo gigante de acá desde las sierras de Córdoba y, como siempre, hasta la victoria siempre. Dale, quedamos en contacto. Alejandro, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, y un saludo a tu audiencia. Abrazo grande. Chau, chau. Tan triste que el río grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró.